El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Qué gusto estar con ustedes compartiendo esta tarde un poco fría, que intenta llover, en fin, el clima de Quito siempre ha sido muy especial para todos nosotros. Te saluda desde las cabinas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador, Efraín Soria. Un afectuoso saludo a todos los amigos y amigas que nos siguen a través de este medio de comunicación. Y en especial aquellos amigos y amigas que nos escriben también a nuestras cuentas de Twitter o de Facebook. Recuerden, en Facebook estamos como Fundación Ecuatoriana Equidad. Algunos amigos nos han dejado un mensaje preguntándonos el horario de atención de la fundación, especialmente para las pruebas de VIH, y la dirección. Bueno, pues te contamos que estamos ubicados en la avenida 6 de diciembre, N24253, y Lizardo García. Esto es exactamente 4 cuadras hacia el sur de la avenida Colón y 6 de diciembre. Es más o menos al frente, o mejor dicho, diagonal al Colegio Manuela Cañizares. Así que visítanos, y el horario de atención es desde las 10:30 de la mañana hasta las 19 horas, de martes a viernes. Y hoy estamos también atendiendo los días sábados, pero los días sábados previa cita. Así que deseas atención médica, atención psicológica o hacerte una prueba de VIH o de alguna otra infección de transmisión sexual, pues visítanos, estaremos encantados de darte la información que necesitas. También puedes llamarnos al convencional 2222 385, y los amigos que quieran dejarnos mensajes en el celular 099-2529-887. Les repetimos, 099-2529-887. Bueno, pues no les cansamos más con la información acerca de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Como les habíamos comentado desde hace algunas semanas atrás, en este espacio de los días lunes estamos compartiendo un segmento sobre educación, sobre cómo entender el tema de las diversidades sexogenéricas. Y hace 3 semanas aproximadamente habíamos comenzado a discutir un documento que habla acerca de las 25 preguntas sobre la homosexualidad, y hemos venido contestando y tratando algunas de estas. Hoy estamos en la pregunta 15 y queremos compartir con ustedes parte de estas inquietudes. Así que ya saben, los amigos que tengan inquietud sobre las 10 primeras preguntas pueden también acercarse a Fundación Ecuatoriana Equidad y con gusto les podemos facilitar este documento. Bueno, también el día de hoy vamos a comentarles un poco acerca de la 21ª Conferencia Mundial sobre VIH y SIDA, que acaba de terminar la semana pasada, realizada en la ciudad de Durban, una ciudad costera al sur de Sudáfrica. Así que queremos compartir con ustedes algunas inquietudes. ¿Por qué es importante el tema del VIH? ¿Qué tiene que ver el Ecuador? ¿Qué pasó con la participación del Ecuador en esta conferencia? Les estaremos comentando más adelante. Bueno, vamos a hacer nuestra primera parada. Les dejamos con una melodía y volvemos en unos minutitos. Esta noche tengo ganas de olvidar lo que ha pasado, perdonarla. Ya no me importa qué dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. yo no pienso más que en él. Ahora es terrible esta pasión devoradora. Dado vida mía, ya no triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Bueno, volvemos con ustedes, amigos y amigas, aquí, y es lunes y hemos empezado con una canción corta venas, dirían otros. Pero está bien, hay que recordar, estábamos escuchando Rondando tu esquina en la voz maravillosa de nuestra querida compatriota Carla Canora y de Américo. Bueno, y esta canción se hizo muy famosa en los años 70, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, con la voz del ruiseñor de América, Julio Jaramillo, que nos dejó a principios de la década de los 80, así que bueno. Pero siempre nos queda su música y este Rondando su esquina, una canción de mis preferidas, les cuento la verdad. Así que, bueno, vamos a continuar con el programa y en las 15 preguntas de estas de 25 cuestiones sobre la homosexualidad, tenemos una interesante que nos dice, ¿cuándo se reconoce a una persona la propia homosexualidad? Es decir, cuando yo, como un hombre gay, decido contarle a alguien más que tengo esa orientación sexual. Y este documento nos dice, la decisión de salir del armario, porque es eso, justamente, el contar a una persona significa salir del armario, decirle a esta persona, esta es mi vida, etcétera, etcétera. La decisión de salir del armario debe tomarla cada persona cuando lo considere oportuno, eligiendo cuidadosamente el momento y a las personas en las que se puede confiar. No es preciso contarle a todo el mundo. Nadie debe obligar a las lesbianas y a los gays a callar, pero tampoco a decírselo. ¿Y por qué esto es importante? Nosotros, la comunidad LGBT, la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans, tal vez no las personas trans, pero sí los gays, las lesbianas y tal vez los bisexuales, no necesitamos decírselo a todo el mundo cuál es nuestra orientación sexual. Tampoco nos obligan a callarnos. Y cada vez que decimos, que le comentamos esto a una persona, pues es una manera de salir del armario. No, y esto es muy importante entender que uno sale del armario muchas veces. Es decir, uno puede pasarse saliendo del armario toda la vida y todos los días, porque no todas las personas saben que una que uno es gay o que una es lesbiana. No andamos con un rótulo tampoco que dice aquí hombre gay o mujer lesbiana, sino que caminamos, transitamos por la vida, hacemos las actividades común y corrientes que hace cualquier otra persona y simplemente en nuestra intimidad vivimos un estilo de vida que hoy la matriz cultural del Ecuador todavía tiene resistencia a estos estilos de vida. Así que bueno, en ese sentido, pues tenemos esta opción de salir del armario. Pero nos decía este documento, ¿cuándo salir? ¿Cuándo? Es una buena pregunta. Y la respuesta no es una respuesta única, generalizada, sino que depende de cada persona. O sea, tú decides cuándo decírselo a alguien. También depende de cada persona y de cada contexto. O sea, no es lo mismo salir del armario a los 15 años que hacerlo a los 20 o a los 25 o a los 40 y 50. Tampoco es lo mismo salir del armario con la familia, con la mamá, con los hermanos, con el papá, que hacerlo con los primos, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros del trabajo. Entonces, en cada momento es diferente y la recomendación que hace es que cada persona tiene que evaluar. Así que tú, amigo o amiga gay o lesbiana o bisexual, si nos estás escuchando, si has decidido, has tomado esa valiente decisión, porque es una valiente decisión esta de salir del closet, pues hay que hacerlo con bastante calma, meditándolo. No hacerlo con la cabeza caliente. Hay que hacerlo tranquilamente. No hay que hacerlo tampoco porque no queremos, estamos enojados y queremos de alguna manera castigar al otro, indicándole que nuestro estilo de vida es diferente y que eso le puede hacer sentir incómodo, inclusive hacerle sentir mal. No es una buena decisión eso. Más bien tenemos que hacerlo pensando en nuestro bienestar. Nosotros desde Fundación Ecuatoriana Equidad promovemos el tema de que los chicos y las chicas salgan del armario lo más pronto posible, porque cargar con esa doble estándar de vida de alguna manera no es saludable, es incómodo, ese armario se vuelve pesado muchas veces, es intolerable. Entonces sí promovemos el tema de salir, pero hay que hacerlo con cuidado. Entonces quería acotarles esta situación porque no es lo mismo a los 15 años. A los 15 años tú dependes de tu familia, estás estudiando, te estás preparando para el futuro, económicamente, el vestuario, la alimentación, los estudios, la vivienda, seguramente te lo está pagando tu familia, tu tutor, tu padre, tu madre o tus abuelos. Bueno, cada caso puede ser diferente. Por tanto, es necesario que medites bien, y parte de esto de salir del closet es a quién le voy a contar y cómo se lo voy a contar. Entonces, a ver, pensemos, ¿a quién le vas a contar? A tu familia, sí. Contarle a la familia que uno es gay o que una persona es lesbiana es muy importante, y es muy importante y es muy saludable, porque la familia, que es víctima de una matriz sociocultural bastante conservadora, pues no tiene la culpa de haber sido educada en esos parámetros, pero necesitamos educarle, reeducarle a la familia. Así que al principio puede haber también una reacción de rechazo, eso puede ser normal, pero la información y tu actitud frente a la vida, frente a ellos, pues va a permitir que tu familia valore no solamente lo que tú eres en el ámbito de la esfera de la sexualidad, sino como persona en una integridad mucho más grande. Así que ya sabes cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo, ¿no es cierto? Eso es muy importante. No es necesario, por ejemplo, contarle que uno es gay a un niño de 5 años. Pues no lo va a entender, no va a saber de qué se trata. Y tampoco, a lo mejor no es tan saludable contarle a un abuelito de 75 o 80 años. Pues posiblemente ya no lo va a entender o tiene otras características. Pero aún ahí, en esos casos, más bien tú, amigo o amiga, tienes que estudiar, analizar cuál es la situación y dependiendo de eso, pues tomar esa decisión. Y a tu amigo y amiga que no eres gay, que no eres lesbiana, pero que tienes un amigo gay que tienes un conocido o una conocida lesbiana y que tal vez esa persona no sale del closet contigo, no sale del armario, pues tú le podrías ayudar. ¿Y cómo le ayudas? No diciéndolo lógicamente que tú lo sabes, ¿no? Porque tú puedes sospechar y puede ser que tengas una sospecha que no tiene un fundamento real. Pero sí, dale algunos tips de que no eres una persona problemática, de que entiendes la situación, de que respetas ese estilo de vida, que al contrario, no tienes ningún prejuicio contra eso y entonces la gente puede sentirse más tranquila y podría confiar en ti y decírtelo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a la pregunta número 16. Dice, ¿a quién hablar primero de la orientación sexual? Las lesbianas y los gays. ¿A quién hablan? ¿A quién será de hablar? ¿Será a la familia? ¿Será a los vecinos? ¿Será a la pareja? ¿A los profesores? Bueno, pues dice, cada caso también es diferente. Normalmente es a un amigo o una amiga. Las chicas suelen ser más receptivas, es decir, por lo general los chicos gays le cuentan a una amiga y una chica lesbiana también se lo termina contando a otra amiga, porque también hemos aprendido que las mujeres, que las personas del sexo femenino pueden ser más receptivas que los varones. En las escuelas debería haber orientadores y tutores preparados para ayudar a los y a las adolescentes en esta situación. La familia es especialmente problemática, puede hacer un drama, puede no estar preparada. A menudo los padres también necesitan información y ayuda. Entonces, por lo general, nosotros cuando salimos del closet lo hacemos primero con alguien que no es de la familia, sino lo hacemos con un amigo, con una amiga. Eso suele pasar, eso solemos hacer, pero no existen recetas en realidad. Cada cosa es diferente, cada situación es diferente, ¿no es cierto? Pero igualmente, como nos dice el documento, pues hemos encontrado que son las mujeres las depositarias de la confianza de que una persona es gay o de que una persona es lésbica o es bisexual. Y porque las mujeres posiblemente suelen ser más sensibles a estas situaciones más que los hombres en general. Bueno, tenemos otra pregunta que se suele hacer con respecto a estos temas y dice, ¿cómo suelen reaccionar los padres y las madres ante una hija lesbiana o un hijo gay? También depende del talante y de la ideología de cada progenitor. No obstante, suelen atravesar unas etapas comunes: choque, negación, sentimientos de culpa, expresiones de sentimientos, toma de una decisión personal. Los padres y madres deben tener claro que no hay culpa ninguna y que ellos o ellas no han influido en nada en la orientación sexual de sus hijos. Pues sí, definitivamente depende de cada persona. Ni siquiera la pareja, es decir, el papá y la mamá, pueden reaccionar de una forma igual. Cada uno va a reaccionar de acuerdo a su cosmovisión del mundo en relación a la homosexualidad, de acuerdo a sus valores particulares, de acuerdo a la ideología en que fueron criados o que han adoptado. Entonces, posiblemente, siempre en la pareja va a haber uno que tiene una actitud un poco más tranquila y otra persona de la pareja puede ser un poco más histriónica, más determinante, más difícil de aceptar este tipo de estilos de vida. Entonces, cada uno es diferente, ¿no es cierto? Entonces, depende, y tú tienes que, para saber esto, conocer, explorar quiénes son tus padres. ¿Les vas a decir a tus papás? Pues tómate un poquito de tiempo y analiza qué piensan los papás sobre la sexualidad, sobre la religión, sobre la homosexualidad, sobre las relaciones prematrimoniales, sobre el matrimonio y el no matrimonio en general. Y en esos comentarios, en esas opiniones, pues tus padres te van a indicar qué es lo que piensan sobre la situación. Algunos dicen, ¿cómo le planteo eso a mi papá? ¿En qué momento le digo para que no sospeche? Pues mira, no existe un momento adecuado.

ser lesbiana, bisexual, transgénero o intersexual. En todo el planeta, millones de personas sufren violencia solo por ser quien son. Pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message. The millions of LGBT people around the world. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delito de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Bueno, y volvemos aquí, amigos y amigas, a Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Y acabamos de escuchar, algunos mensajes y muy interesantes que me gustaría comentarlos antes de seguir con el tema del programa del día de hoy. Uno, es importante de ser solidarios, de entender los mensajes hacia las personas con diferentes capacidades, especialmente a las personas que carecen de la audición. Entonces, seamos sensibles. No todos tenemos o gozamos de las mismas capacidades y que tenemos que ser sensibles a esta situación. La segunda, este dato tan importante, cómo se creó, cómo nace la Casa de la Cultura Ecuatoriana con este gran ecuatoriano Benjamín Carrión. Y hace más de 70 años era algo que yo mismo desconocía. Me alegra muchísimo que desde este espacio de la cultura nos eduquen, sepamos qué es lo que está pasando, qué pasó en nuestro país y sepamos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Así que se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace más de 70 años y nuestras felicitaciones a los compañeros, amigos que llevan la Casa de la Cultura en el sector de Conocoto, en el Valle de los Chillos. Y finalmente hemos escuchado un tercer anuncio, que era la campaña Libres e Iguales, una campaña promovida por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para promover la igualdad de las comunidades de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales. El mensaje que escuchamos es la campaña que se adaptó acá en el Ecuador con la participación de muchos personajes. Si quieres más información o quieres ver el video de esta campaña, te invito a que busques en YouTube el canal de Fundación Ecuatoriana Equidad. Simplemente busca El Enigma Ecuador y va a salir este video. Tenemos más de 20.000 reproducciones. Nos gustaría llegar a las millones. Lamentablemente mucha gente no le para bola todavía a este tema de la diversidad, de los derechos, de una cultura de paz. Bueno, vamos a volver al tema que nos convoca. Como les decíamos, estamos analizando un documento desde hace 3 semanas sobre 25 preguntas sobre la homosexualidad. Y estábamos en la 15 y la 16, vamos a la 17. Dice, ¿es la homosexualidad una cuestión exclusivamente sexual? Y nos dice el documento, no. Al menos si no entendemos la sexualidad como una dimensión global de la persona, es una cuestión afectiva en su conjunto, de sentimientos y de comportamientos. El amor no está reservado para los heterosexuales y el sexo para los homosexuales. Así que si alguien piensa, y esto suele pasar muy a menudo, que consideran que la homosexualidad solamente tiene que ver con el ámbito de la sexualidad y con el ámbito del coito, del tener relaciones sexuales entre dos personas. Y en realidad no es así. La homosexualidad, al igual que la heterosexualidad, tiene que ver con muchos otros ámbitos, tiene que ver con los afectos, con los sentimientos, con el plan de vida, con la cosmovisión que tiene la gente sobre su futuro, tiene que ver con las relaciones interpersonales, tiene que ver con la política, tiene que ver con la religión, con la cultura. Entonces la homosexualidad no es una cuestión exclusivamente sexual. Recordemos, los homosexuales no es que pasamos las 24 horas del día teniendo sexo. Somos personas que también tenemos que pagar nuestra renta, la luz, el agua, el teléfono, el celular, el internet. Tenemos que pagar las cuentas de alimentación. También nos enfermamos y vamos al hospital. Entonces significa que somos personas, por tanto, tenemos una integralidad. Y cuando hablamos de la sexualidad, tenemos que ver esa dimensión. Los seres humanos somos seres integrales, y esos seres integrales significan que no es solamente parte de la biología, no solamente somos el soma, no solamente somos el cuerpo, sino que tenemos una esfera psicológica y también una esfera cultural, social. Entonces, a la homosexualidad hay que entenderla desde diferentes ámbitos. ¿Y cómo esos ámbitos interactúan y afectan o facilitan esa vivencia de esa sexualidad? Así que recuerda que no solamente somos sexo, sino también somos afecto, somos sentimientos, somos emociones, somos también desilusiones, porque no todo en el mundo de la comunidad LGBT es color de rosa, al contrario, tiene muchos matices. Así que ya sabes, amigo, amiga que nos escuchas, la pregunta número 17 tenía que ver si la homosexualidad tiene que ver solo con el sexo. La respuesta categórica es no. Bueno, y otra pregunta que se plantea es, dice, ¿cómo se debe responder a preguntas sobre la homosexualidad? Esta es algo que nos preguntamos frecuentemente los chicos gays, las chicas lesbianas. ¿Qué hago si alguien me pregunta sobre la homosexualidad? Y el documento que estamos compartiendo nos dice, todas las cuestiones relacionadas con las orientaciones lésbica o gay deben tratarse de la forma más abierta posible para que los jóvenes no tengan la impresión de que se trata de un tabú, de algo que no se puede hablar. Es decir, si te hacen una pregunta, seamos categóricos y contestemos inmediatamente, no vayamos por la tangente. Yo no he tenido la oportunidad de que me hagan una pregunta así de directa, me gustaría alguna vez. Pero pensemos, si alguna vez alguien te pregunta y te dice, oye, ¿tú eres gay? La respuesta, si tú eres una persona homosexual, debería de ser categórica. Sí. ¿Tienes alguna inquietud? ¿Algo te inquieta sobre esto? Tal vez podríamos hacer una repregunta, pero seamos categóricos, no tengamos miedo a contestar. Pero recordemos nuevamente, cada caso es diferente, cada caso tiene que ser visto en el contexto, salir del closet, lo que hemos comentado en las preguntas anteriores, tienen que ser concatenadas de alguna manera, ¿no? Así vemos cómo este documento no son preguntas aisladas, todas tienen algún nivel de relación, están justamente articuladas de tal manera que podamos responder a estas inquietudes. Si te preguntan sobre una tercera persona, pues hay que respetar la identidad y el principio de confidencialidad de las otras personas. Eso significa que no le puedo sacar del closet a alguien que no me ha dado esa autorización. Eso es muy importante. Vamos a una pregunta número 19. Dice, ¿cómo se puede combatir la homofobia y el heterosexismo desde la escuela? Algo muy importante, sí, recordemos que era la homofobia, habíamos hablado anteriormente, para los amigos y amigas que nos escuchan por primera vez, la homofobia es esa actitud irracional, esa actitud negativa, esa actitud de rechazo hacia las diversidades sexogenéricas. ¿Y qué es el heterosexismo? Bueno, el heterosexismo significa, de alguna manera, pensar que la vida es buena en funciones de lo heterosexual, que todo lo heterosexual está bien y lo que se sale de esa norma heterosexual es mal visto. Entonces hay como una supravaloración a lo heterosexual y se conoce esto como heterosexismo. Eso tenemos que combatir porque no es nada saludable, no permite la libertad de las personas. introduciendo el respeto hacia las diferentes orientaciones sexuales y los estilos de vida que conllevan. Esa es una primera acción que debemos hacer para combatir la homofobia y el heterosexismo. Introduciendo el respeto hacia las diferentes. ¿Cómo introducimos el respeto? Pues educando a la gente, indicando que es tan bueno y tan saludable ser gay como ser heterosexual, ¿sí? Así como la información sobre las mismas de manera natural en la enseñanza, es decir, no debemos asustarnos de que un chico en la escuela tenga un comportamiento que puede indicarnos que puede ser homosexual o gay o lesbiana, o que alguien se declare gay, o que hablemos de la homosexualidad, sino que hay que ser categóricos, es decir, es tan normal. Recordemos que en el caso del Ecuador, la Constitución del Ecuador prohíbe la discriminación y además garantiza los derechos, y esos derechos no es que están guardados para que los gays lo sepan, sino que se aplican, se los vive, y se los vive en las escuelas, en el espacio público, en la familia, y es ahí donde se debe concretar estas acciones. Así que hay que simplemente de manera natural. Esto es muy importante, ¿no? Esperamos también que algún momento en el sistema educativo haya una política de atención. Vamos a nuestro tercer corte de esta tarde y volvemos en unos momentos con ustedes. Que me resuelve, eres esa respuesta que me desnuda, eres esa locura que me enloquece, el argumento que disculpa, eres la venda oscura de mi ceguera, eres el disparate que me trastorna, eres esa presencia que me descentra, esa coartada que perdona. Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada, el trago de aguardiente que calienta cuerpo y alma. Eres frecuentemente el despertar de mi alegría, la rosa blanca entre mis dientes, el pan reciente cada día. Eres el crucigrama que me descifra, eres ese pecado que me condena, eres esa quimera que me fascina, ese deseo que me encadena. Eres el fuego ardiente que me consume, eres ese vacío que me enriquece, eres el alimento que me desnutre, eres el viento que me mete, eres sencillamente el puro sueño de mi almohada, el trago de aguardiente que calienta cuerpo y alma, eres frecuentemente el despertar de mi alegría, la rosa blanca entre mis dientes, sencillamente el puro sueño de mi almohada. El trago de aguardiente que calienta cuerpo y alma. Eres frecuentemente el despertar de mi alegría, la rosa blanca entre mis dientes, el pan reciente cada día. El agua que me bebe. acertijo que me resuelve. Eres esa respuesta que me desnuda. Eres esa locura que me enloquece. El argumento que disculpa. Bueno, y regresamos con ustedes cuando son las 16 horas con 45 minutos en el Ecuador continental y las 15 horas con 45 en las Islas Galápagos. Acabamos de escuchar a Sergio Dalma con su tema Eres, un poco de pop en esta tarde también, así que nos va bien. La variedad es muy importante para una vida más saludable. Bueno, habíamos estado conversando acerca de qué pasa, cómo responder, cómo combatir la homofobia, el heterosexismo en la escuela. Y les comentamos que aquí en el Ecuador, en el caso del Ecuador, existía un programa hace no menos de 2 años, y creo que está en vigencia, un programa que se llama Educación para la Democracia, y en este programa intentaban, recuerdo en un par de ocasiones, incluir el tema de las diversidades sexogenéricas. Esperamos que, ojalá el Ministerio de Educación, a través de sus diferentes instancias, y que en la malla curricular se transversalice el tema de la diversidad sexogenérica, puesto que en la escuela es donde mayor cantidad del bullying homofóbico se presenta y es la autoridad educativa la que debe ser la que controle, la que prevenga este tipo de actos. Así que bueno, vamos a terminar por el día de hoy este tema de las 25 cuestiones sobre la homosexualidad y queremos compartir con ustedes un poquito acerca de la 21ª Conferencia Mundial sobre VIH y SIDA, realizada en la ciudad de Durban. Durban está en Sudáfrica, desde el 16 hasta el 22 de julio. La pasada semana se clausuró esta conferencia. Más de 20.000 personas se dieron cita en el evento realizado en el auditorio, en el Centro de Convenciones Internacionales Arena de la ciudad de Durban, un auditorio espectacular que albergaba a más de 6.000 personas en la sala más grande de conferencias. En esta conferencia, diferentes sectores relacionados con el tema del estudio, la investigación, los derechos, las comunidades afectadas por VIH y SIDA se dieron cita. Teníamos organizaciones de la sociedad civil buscando ser escuchadas sobre el tema de las problemáticas. Teníamos a los gobiernos, algunos de ellos, no todos, lamentablemente. También teníamos a una serie de investigadores de las ciencias sociales, de las áreas médicas, de las industrias farmacéuticas que presentaban sus trabajos en relación al tema del VIH-Sida. También veíamos a las farmacéuticas, estas empresas interesadas en, por un lado, sí, generar mayor acceso a medicamentos sobre VIH-Sida, pero también interesadas en vender sus productos. Veíamos a las agencias de cooperación internacional, algunas de Naciones Unidas como en el ONU-Sida o UNITAID o la Organización Mundial de la Salud, pero también organizaciones de cooperación independientes de otros países, de otros gobiernos, como el Foro de Hombres que Tienen Sexo con Hombres y la CASO, que es una red latinoamericana de organizaciones que trabajan en VIH y SIDA, la Alianza Internacional de VIH y SIDA. Y así, y también veíamos a las personas viviendo con VIH, activistas que se dieron cita para debatir sobre diferentes temas. Los temas que se debatieron tenían que ver desde la prevención y se puso, y algo que me llamó muchísimo la atención en esta conferencia, fue el tema del PrEP. El PrEP es una nueva estrategia para prevenir la infección de VIH a través de la toma de un medicamento, de una droga. Si quieres más información sobre esto, busca. Tenemos publicado justamente en la página de Fundación Ecuatoriana Equidad, www.equidadecuador, buscas aquí el tema del PREV y vas a encontrar un documento muy básico para médicos y para usuarios sobre en qué consiste esta nueva manera de prevenir. Muchas de las discusiones se dieron sobre esta nueva estrategia. No se habló mucho del condón y esto es algo que me llamó mucho la atención, puesto que el condón lo considero y muchas organizaciones a nivel mundial lo consideramos como el método más efectivo para prevenir no solamente la transmisión del VIH-Sida, sino también de otras infecciones de transmisión sexual, la hepatitis C, la hepatitis B, el herpes, la sífilis, la gonorrea, la clamidia, el herpes, una serie de infecciones que pueden ser peligrosas para el tema del VIH. Así que, amigo, amiga, te invitamos a buscar más información sobre este tema del condón también. Y algunos reclamos, ¿no? Ahí en esta convención, pues, hubo el clamor y una queja, especialmente desde América Latina, puesto que hubo muy poca participación de las delegaciones de América Latina. De hecho, de Ecuador, yo no puedo asegurar categóricamente, pero creo que fui la única persona, no vi a más activistas, no vi a ninguna parte del gobierno, no vi tampoco a personas del ámbito de la científico, del ámbito médico. Posiblemente si estaban no hemos coincidido, puesto que no era una sola actividad, había muchas actividades simultáneas, conferencias, más de 500 conferencias que se dieron en este periodo, 4 o 8 conferencias simultáneas al mismo tiempo, así que bueno, podíamos haber estado en diferentes partes, pero sí me llamó la atención no haberme encontrado, al contrario, me topé con delegaciones muy grandes de compañeros de Chile, de Perú, de Centroamérica, de Brasil, de Argentina, que se notaba que eran delegaciones mucho más grandes, ¿no? En todo caso, esperamos que para las próximas ediciones, la próxima va a ser en Ámsterdam en el año 2018, así que preparémonos, trabajemos para llevar también la voz de lo que está pasando en el Ecuador con respecto al tema del VIH y SIDA. Les comentaré un poco más acerca de lo que ha pasado en relación a esto de la Conferencia Mundial de VIH y SIDA en los próximos programas. Hoy les quiero compartir algo muy importante. La Conferencia Mundial duró 5 días y fue a partir del día lunes, desde el día lunes 18 hasta el día viernes 22. Y la preconferencia fue el día 16 y 17, que fue sábado y domingo. La preconferencia es un espacio más comunitario. Ahí se discuten cuestiones mucho más que tienen que ver con la sociedad civil, con lo que hace el empoderamiento de las personas viviendo con VIH. Entonces, habían dos interesantes a las que pude asistir. Uno era el foro HCH, organizado por el Global Forum. Es una organización mundial, es una red de organizaciones, una red inmensa que organiza y que discute sobre temas de VIH y SIDA en relación a los hombres que tienen sexo con hombres. Y la otra era el Living, que era más bien una iniciativa que tenía que ver con las personas que viven con VIH y SIDA. Así que en la preconferencia fueron a los dos eventos a los que me acerqué. En el foro de hombres que tienen sexo con hombres, el lema era la acción, acción, más acción y más acceso, puesto que los derechos de las personas gay, de las personas bisexuales, es una responsabilidad global. Y se demandaba esto, y los temas que se discutían era justamente el acceso al PrEP, ¿no? Muchos estamos convencidos de que el PrEP es una iniciativa muy importante, ojalá los países lo vayan implementando. El Ecuador, en ese sentido, todavía no hay discusiones que partan desde el Estado como ente regulador. Esperamos que el Ministerio en algún momento comience a invitar y hacer discusiones sobre el tema de PrEP. Y les cuento algo muy importante. Averiguamos que el PrEP, esta iniciativa, tiene que ver con la toma de un medicamento, y este medicamento está disponible en el Ecuador. El Ecuador puede comprarlo, no se necesita una licencia especial, no se necesita, ya las patentes de este medicamento fueron abiertas, al contrario, hubo una actitud muy abierta, hay una licencia abierta, y el Ecuador debería de aprovechar, puesto que a veces las patentes son un problema para el acceso a los medicamentos, a la tecnología. Pero en el caso del PrEP, el Ecuador está libre de esta patente, entonces podemos utilizarlo. Entonces esperamos que en algún momento el Estado pueda hacer las gestiones a implementar como una estrategia de prevención del VIH y SIDA. El otro era el living, que les quería comentar un poco, que tenía que ver con la calidad de vida, con los problemas que tienen que enfrentar las personas que viven con VIH, cuáles son las dificultades. Y una de las sesiones que me llamó muchísimo en el living fue acerca de la sexualidad de las personas viviendo con VIH. Y me gustó mucho la intervención de una de las conferencistas, en el sentido de que motivaba a que entiendan las personas viviendo con VIH que sigue la vida después de un diagnóstico de VIH, que no se acaba la vida, que la vida continúa, que las ilusiones, el deseo, los afectos, la sexualidad, el trabajo, el estudio, la familia continúan, así que de eso también estaremos conversando más adelante. Ojalá algún momento podamos contar con la participación de alguna persona que vive con VIH y nos cuente su experiencia. Bueno, amigos, estamos llegando al final de este programa. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Nos estamos viendo de 8 días en adelante. Mañana estará con ustedes Javier Pascual en este espacio de Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Fue un gusto compartir. Recuerden, visítennos en Facebook, Fundación Ecuatoriana Equidad, o visítennos en nuestras oficinas en la avenida 6 de diciembre, N2425 y Lizardo García, en la ciudad de Quito, o llámenos al 2222-385. Cualquier inquietud sobre nuestros servicios, ya sean en salud, ya sean en derechos, ya sean en integración de la comunidad LGBT, será un gusto poder estar con todos ustedes. Nos vemos, se despide de ustedes de Efraín Soria, un gusto, y les dejamos en compañía de música, ¿no? No, les dejamos con comerciales. Nos vemos en 8 días. Un gusto. Chao, chao.